redes sociales. Eso que falta en las redes sociales. Eso que falta en las redes sociales. Encontrarnos en Twitter como @esofalta. Encontrarnos en Instagram como Eso que falta. Encontrarnos en Facebook como Eso que falta Radio. Siempre los de Facebook terminan distintos, ¿no? 12:35 en la ciudad de Buenos Aires, estamos en vivo en FM de la Tribu, y el pasado 25 de mayo en la ciudad de Minneapolis, la policía estadounidense detuvo a George Floyd tras haber sido denunciado por, al parecer, pagar con un billete falso de $20. La policía de Minneapolis, al llegar al lugar, arrestó a Floyd y, una vez esposado, el agente Chauvin lo asfixió con su rodilla, apretando la cabeza de Floyd contra el piso. Eso generó que él se descompensara y finalmente falleciera. Varias personas que se encontraban en el lugar filmaron el asesinato y en pocos minutos claramente el video se hizo viral. La indignación por el asesinato de Floyd hace que al día de la fecha miles de personas en alrededor de 50 ciudades de Estados Unidos reclamen bajo la consigna Black Lives Matter, las vidas negras importan. Varios estados, a la par que las protestas crecen, van declarando estados de sitio y desplegando sus fuerzas militares. En las manifestaciones de hoy por la madrugada en Kentucky, un hombre fue asesinado a tiros por la policía. Para charlar sobre todo esta situación, estamos en comunicación con Ezequiel Gato. Él es licenciado en Historia, doctor en Ciencias Sociales, docente y becario postdoctoral del CONICET. Muy buenas tardes, Ezequiel, Emilia y Alejandro, al aire de la Tribu. ¿Qué tal? Buenas tardes, Emilia y Alejandro, ¿cómo andan? Bien, muy bien. Te dijimos fuera de aire feliz día del sociólogo, pero no. No, tuve que desmentirlo antes del aire porque no soy sociólogo, soy historiador y, como decía, también hice el doctorado en sociales. Y lo que sí, dejé de ser becario para pasar a ser investigador. Ah, muy bien. Bien, ya te postdoctoraste. Sí. Muy bien, felicitaciones por eso. Gracias. Bien, bueno, primero y antes que nada agradecerte esta comunicación y ayudarnos un poco a entender quizás o a complejizar aún más qué es lo que está sucediendo en Estados Unidos, básicamente ir un poquito más allá de esta violencia policial y en este caso, como en muchos otros que no tienen tanta visibilidad, el asesinato por parte de las fuerzas de seguridad. ¿Qué significa en este caso específicamente ser afroamericano? Bueno, yo para empezar no podría decir eso porque no soy afroamericano, pero o sea que es difícil trasladar esa experiencia. Sí. Y no lo podría plantear en esos términos para cómo pienso la situación, pero sí por ahí dar algunos elementos para entender cuál es la situación más general en Estados Unidos en relación a los procesos de racialización y los vínculos y las relaciones raciales, si se quiere. Sí. El caso de Floyd es un caso que se enhebra a una multitud de casos de violencia policial que en los últimos 15 años, diría yo, se ha incrementado incesantemente y empezó a ser ya objeto de denuncias importantes en el 2008. Lo que sucede es que, bueno, toda esa situación ha ido escalando y ha ido generándose de un modo cada vez más más intenso, más sistemático, más violento, y bueno, llegan, lo que estamos viendo ahora es un momento en el cual no solo la cuestión de la violencia policial, creo yo, sino también otras variables disparadas como el coronavirus y su particular, digamos, destructividad y letalidad en la población afroamericana en Estados Unidos, hace que como dicen los propios movimientos, una de las consignas es suficiente es suficiente, estemos viendo esta situación de insurrecciones callejeras. Pero a mí me interesa marcar, porque muchas veces sucede que quizá lo vemos como estallidos justamente y por ahí no se ven dos cosas: por un lado la trama de injusticias que desemboca en estos estallidos, y por otro la larga historia y tradición de tramas de organización política, militante, social, comunitaria de la población afroamericana en Estados Unidos, que también es una variable muy importante para lo que está pasando. Ezequiel, ahí justamente queríamos preguntarte eso, si vos podés trazar algunos hilos conductores en el estallido este que está sucediendo ahora en estos días y en otros hechos ocurridos, como por ejemplo en Los Ángeles en el 92 o en Baltimore en el 2015, ¿es posible trazar ahí como un hilo que una todos estos reclamos? Sí, es posible, sí. Hay como un caño maestro por debajo, que es el de los riots, el de los estallidos urbanos, que uno lo puede remontarse incluso a principios del siglo XX, ¿no? Sí. A 1918, 1917, 19. Esa es una línea, digamos, como una especie de ritmo de forma de lucha que se reitera en la historia norteamericana y en particular en la historia afroamericana. Luego tenés esta segunda línea, diría yo, que va de la mano de la primera, por supuesto, que es la brutalidad policial. Sí. Que ahí estaríamos más cerca de los casos, bueno, de varios riots de la década del 60, que también empezaron por ataques policiales. Sí. Y bueno, y el de Rodney King, por supuesto que entra el del 92 en Los Ángeles, entra en esa dinámica. Y después está, digamos, una tercera dimensión, que es lo que yo entiendo es un nuevo activismo afroamericano que se fue justamente constituyendo alrededor de la intensificación de la brutalidad policial en los últimos años y que hoy es un, digamos, bajo el nombre de Black Lives Matter, es un protagonista de la política norteamericana. Y ahí tenés ese otro nivel, esa línea es la que yo creo que sería la última que vincula Baltimore, pero bueno, también Ferguson en 2014, en los movimientos por el asesinato de Trayvon Martin y bueno, y hasta ahora. Ahí hay una serie, me parece, también de elementos relativamente novedosos. La presencia de las redes sociales justamente como un mecanismo de difusión y de organización. El hecho de que Black Lives Matter haya nacido como un hashtag también es significativo, que después fue apropiado como tal territorialmente, digamos, territorializado. Y después, bueno, ciertas formas de organización y liderazgo que también me resultan novedosas. O sea que es como una historia que tiene obviamente continuidades y novedades. En relación al Black Lives Matter, queríamos preguntarte o que nos cuentes un poco más qué es esa experiencia, qué refiere específicamente y cuál es su historia. Bueno, sí, nace como un hashtag cuando se absuelven al asesino de Trayvon Martin en el 2013. Sí, 2013. En un caso increíble en el que George Zimmerman, el asesino de Martin, es absuelto, increíblemente absuelto con todas las cargas y las pruebas en contra, una serie de militantes de Los Ángeles tuitea Black Lives Matter, y a partir de ese tuit, bueno, se viraliza y se viraliza el nombre y se convierte primero en una consigna política, en la consigna política que organizó las marchas y los reclamos de esos días, que fueron muchos también, y bueno, y posteriormente comenzó a ser un nombre, digamos, una especie de identificador común para una diversidad de proyectos que son, pueden ser educativos, comunitarios, financieros, que militen el desfinanciamiento de la policía, contra la gentrificación, por supuesto contra la brutalidad policial, alianzas internacionales como, no sé, por ejemplo con la cuestión palestina. Se fue volviendo esto como una especie de elemento plástico o dinámico, muy interesante, también a veces difícil de ceñir, claro. Pero justamente por este carácter medio flotante que tiene, pero bueno, sigue siendo una consigna fundamental y muchísimos colectivos y grupos remiten a esa, a ese nombre. Lo que digo es que lo interesante es que es a la vez una consigna y un hilo conductor de organización. Claro. Es las dos cosas. Puede haber un Black Lives Matter Chicago o un Black Lives Matter Oakland, por ejemplo, que son chapters, son filiales, digamos. Pero también puede haber un montón de otros colectivos con otros nombres que se hagan eco de la consigna. Claro. Ezequiel, y más allá de lo aglutinante de esta consigna, ¿todo este movimiento tiene algún tipo de traducción política o institucional y en términos de plataforma electoral, digamos, sobre todo pensando como en la baja de Bernie Sanders como candidato, si encuentran algún tipo de vericueto institucional para poder expresar esas demandas en algo más político-institucional? Sí, bueno, es la pregunta. por un lado, el otro día pensaba si todo esto que está pasando... ¿Qué relación tenía esto con que está pasando con la baja de Sanders, ¿no? Sí. Si la baja, qué lástima que Sanders se bajó, o si esto sucede porque Sanders se bajó. Sí. No es tan directa la relación, pero bueno, es un elemento a pensar qué pasa cuando ese horizonte se desapareció, ¿no? Y la posibilidad de vida no seduce a nadie. Sí. Creo que hay distintos niveles de traducción de esto. Sí hay traducciones político-institucionales y muchos colectivos y coaliciones nacionales, pienso, no sé, en Green Defenders o en Movement for Black Lives o en Black Youth Project o bueno, en Black Lives Matter incluso, tienen alguna estrategia electoral, institucional, vínculos con senadores, con funcionarios locales, bueno, maneras de dinamizar y de darle curso estatal a sus demandas, digamos. Mm. Lo que también aparece es una que ya se había visto sobre todo en Ferguson y en Baltimore, ni hablar, pero en particular en Ferguson, es una, digamos, una brecha muy grande entre, llamémoslo, la clase política afroamericana y estos movimientos, y sobre todo, porque yo estoy hablando de los movimientos, pero además de los movimientos, por supuesto que hay en este momento en particular miles de personas que no participan de los movimientos, sí, movilizadas, ¿no? Sí. Y ahí hay brechas, hay abismos, incluso. El libro de Kianga Taylor que editamos hace un par de años en Quinta Limón, sí, es muy, tiene un capítulo que se llama Caras negras en puestos altos, que a mí me parece brillante. Es una historia de la clase política afroamericana desde el declive de Black Power a mediados de los 70 hasta ahora. Y bueno, y ella traza esa historia de un alejamiento, de un devenir cada vez más clase política y mucho menos cerca de las problemáticas afroamericanas. Y eso uno lo puede ir viendo incluso ahora mismo en distintos niveles, donde hasta alcaldes afroamericanos, que uno esperaría que podría haber cierta afinidad política, sí, por una cuestión de comunidad racial, son quienes piden, por ejemplo, la movilización de la Guardia Nacional. Claro. Entonces, hay muchos elementos ahí que hacen que las traducciones hayan sido y sean muy complicadas. También las condiciones políticas, el bipartidismo norteamericano, la fuerza que tienen o la no fuerza que tienen, no sé, los sindicatos, por ejemplo, también son, digamos, condiciones que hacen difícil esa traducción. Pero a la vez, los movimientos, que han nacido muchos como movimientos, digamos, de base, bien de base, en los últimos años se han planteado cuestiones electorales, por ejemplo, coaliciones electorales. Entonces, me parece que hay por un lado tenés esta brecha o este abismo, digamos, pero por otro tenés un montón de movimientos buscándole la vuelta a la cuestión de cómo llegar a las instituciones. Claro. Bien, Ezequiel, ayer, bueno, ayer, pero en realidad lo hace siempre, Donald Trump, es como que casi se hace Twitter encima, diría Marino, ¿no? Pero, claro, sus políticas casi que son contadas vía redes sociales, sobre todo Twitter. De hecho, durante la semana pasada hubo ahí un episodio muy interesante con Twitter, que la plataforma directamente le censuró, sí, entre comillas, un término de su tweet. Pero una de las cosas que sucedió ayer es que Trump claramente dijo que Estados Unidos de América designaba a Antifa como una organización terrorista. Sí. Obviamente esto continúa porque Trump hoy también tuiteó otras tantas cosas, pero en relación a Antifa, ¿a qué está haciendo referencia específicamente y si tiene o puede tener algún tipo de consecuencia en relación a las manifestaciones de manera directa? Bueno, esperá que me río un poco. Sí, no sé por qué me da risa, pero... Es que es raro, es bastante raro. Es gracioso y peligroso a la claro. vez. Claro. Sí, sí, es literalmente un payaso asesino. Sí. Pero lo de Antifa es muy extraño. Bah, no sé si extraño. Digo, Antifa no es una organización. Claro, por eso. La primera cosa que se le responde es... Y uno diría, bueno, yo le digo, respondo, Antifa no es una organización y es el fin de la discusión, pero no. Por supuesto que la pregunta es muy difícil que Trump y sus asesores y toda esta banda no esté al tanto de que Antifa no es una organización. Por lo tanto, como bien decís, Emilia, la pregunta es, bueno, ¿qué es esto? Al respecto, dos cosas. Ayer estaba leyendo una nota, si no me equivoco, de Robert Greene, un periodista que se llama Robert Greene, que había llegado al video por el cual Trump había decidido declarar a Antifa una organización terrorista. Un video de una escena muy muy picante, creo que en New Orleans o en Dallas, no, ahora no me acuerdo, vi tantas cosas que no me acuerdo bien, pero un chabón que atacó a manifestantes con un sable. Sí. Ah, con el arco. Y un arco de una flecha. No, el del arco. Ah. Otro. Sí. Con una espada. Bien. Bueno, la cosa es que ese video lo agarró un militante de derecha, de extrema derecha, lo editó, cortó una parte, lo subió, se viralizó. Parece que ese video lo vio la Casa Blanca y fue el que lo llevó a decir esto. El tema es que después salió una versión más larga del video donde se muestra que el tipo con la espada, que es blanco, bueno, básicamente fue el que fue a atacar a la gente, porque claro. en el primer video parecía que lo atacaban de la nada. Claro. Bueno, parece, el Robert Greene planteaba que inmediatamente después de ver ese video, porque aparece una mención Antifa, Trump habría decidido esto. Y por otro lado, el tema de que a mí de Trump nos preocupa todo, ¿no? Pero en particular en esta situación, en esta cuestión, la pregunta es si al declarar como terrorista a una imaginaria organización que se llama antifascista, no está en realidad definiendo como terrorismo a cualquier práctica antifascista. Claro. Y que pueda imputar, acusar a cualquier movimiento o persona, individuo, lo que sea, de pertenecer a una organización que no existe, lo cual también es muy bueno para armar causas, ¿no? Sí. Vos podés inventar una organización que no existe y todo el mundo puede participar de esa organización. Y utilizar ese nombre como una especie de, ¿no?, como un significante flotante para o vacío para hacer cualquier cosa. Uh-huh. Y a la vez, en el marco de un gobierno que la verdad que estos últimos 3 o 4 meses, si bien hay que decirlo, también tiene aprobación, las encuestas le dan aprobación, en los últimos meses están en serios problemas diversos y claramente la estrategia de Trump es ir por el lado de poner quinta en el enfrentamiento, subir la escala de la agresión, terminar de asumir su suprematismo blanco, digamos, como política de gobierno. Entonces, bueno, hay un escenario complicado. Sí, cuando hablabas lo de Antifa, se me viene también a la cabeza cuando fue el G20 acá en Buenos Aires, que uno de los blancos que eran como lo peligroso eran las organizaciones antifascistas, también que allanaron un montón de espacios, que también no sé si está pensado como medio un modo de protesta que exceda como lo que conocemos como una marcha habitual, digamos, ¿no? Como cualquier enfrentamiento, cualquier riot que contabas vos, directamente se identifica como, bueno, el antifascismo, el anarquismo, y se genera ahí un enemigo medio invisible, porque en definitiva no son organizaciones claras como no somos esto, sino que es como una gran lucha donde se da ese enemigo invisible que da la posibilidad después de reprimir, de allanar, de asesinar, digo, como es un humo que se genera, ¿no? Ah, totalmente. Bueno, primero quiero recordar de lo del G20 que el allanamiento de un espacio que me es querido, que es la cultura del barrio. Yo también, ¿vas a la cultura del barrio? Al final son todos amigos, no te digo. Yo voy a la cultura del barrio. ¿Cómo? Que yo voy a la cultura del barrio también. Bueno, mira, el libro de Nuevo Activismo Negro lo presentamos ahí hace un par de años. Es cierto. Sí. Así que nada, justo mientras hablaba de Antifa me recordaba también la cultura del barrio. Sí. Y creo que lo que decís es un poco la dinámica general que está tomando la derecha, ¿no? Digamos, la cuestión del comunismo también es un significante que, como en otro momento ha sido el terrorismo, o en otro momento ha sido el comunismo, o el narcotráfico, digo, como grandes categorías un poco fantasmales y amenazantes que después permitan movimientos mucho más concretos. En este caso me parece que no va a ser tan, digamos, lo interesante que todo esto ahora está dentro de Estados Unidos, ¿no? Es más difícil para el gobierno norteamericano plantear una política. O sea, es más sencillo que sea una política exterior, claro, a tener que ahora dar cuenta hacia adentro de todas estas. Sí, a tener las calles llenas de gente manifestándose. Sí. Obvio sí, que siempre sí. Es más cómodo que el enemigo esté afuera. Totalmente. Claro. Y eso va a durar. Esto, mi impresión es que, no voy a decir recién empieza, no sé si va a tomar la forma chilena, ¿no? De meses. No, eso nadie lo puede decir. Pero claramente es un proceso que recién empieza y que la demanda en relación a la brutalidad policial, no sé hasta dónde, es una demanda que ha sido desbordada también. Sí. Y me interesaría volver sobre eso porque los problemas económicos en Estados Unidos sumados a las consecuencias de la pandemia hace que un montón de otras demandas también se articulen con lo que está pasando. Por eso no es solamente el caso de Floyd, el asesinato de Floyd, obviamente es, como reza el viejo dicho, es la chispa que incendia la pradera, porque hay otro montón de elementos muy complicados y que se han deteriorado mucho en los últimos meses, que bueno, que también explican la masividad. Ayer leía que antes de ayer fue el día con más protestas callejeras en la historia de Estados Unidos. Claro, sí. Y a diferencia de otros momentos de Black Lives Matter o del nuevo, digamos, esta nueva secuencia de activismo afroamericano, lo que yo veo en esta vez es se diseminó rápido como... Claro, en varios estados. Se viralizó, digamos. En muchísimos estados. Uh-huh. Ayer había 40 estados con estado de sitio, ayer a la noche. Claro. De hecho, leía que, no sé si era cierto o no, pero que era como, desde la muerte, el asesinato de Martin Luther King, era la vez que más estado de sitio y toque de queda se habían declarado en Estados Unidos. Exactamente, wow. Exactamente. Por lo tanto, también es interesante eso. Por ejemplo, cuando fue lo de Ferguson, si bien hubo marchas a favor de Ferguson, o sea, contra la violencia policial, contra el grado de represión tremenda que hubo en esos días, que entre paréntesis, el gobierno era Obama. Lo que yo veo en esta es que no se trata ya ni siquiera de solidaridad con un caso en el sentido estricto, está incorporado, por supuesto, claro, pero ya hay como una especie de autonomización por ciudad, claro, de la situación. Sí, cada situación, cada ciudad tiene su foco de conflicto y no necesariamente remite, ya no remite a Minneapolis. Claro. También y ahí hay a... algo, me pero... parece nuevo. Sí. Perdón. No, dale. No, ya está, eso. No, que algo también que me parece que es bastante claro en relación a esta situación en particular es la cantidad de, por llamarlo de algún modo, estrellas o personalidades reconocidas que claramente se suman, no solo, por ejemplo, ayer Robert De Niro también estaba a full compartiendo videos en Twitter. Digo, eso no pasó hace 5 años atrás, ¿no? Videos sobre violencia institucional a población afro. Sí. Bueno, digo, ahí también hay como un empuje muy fuerte y mi pregunta tiene que ver ahí con si esto o cómo esto se puede vincular directamente con la situación preeleccionaria. Y ni hablar, sí, por supuesto que hay una... Bueno, el otro... vuelvo un pasito antes para decir lo que voy a decir ahora. La mención a los famosos. Sí. Por un lado, muchos famosos posteando. Por otro lado, muchas desde Netflix hasta Amazon posteando Black Lives Matter. Sí. Y yo agregaría una capa más que me parece interesante, que es en qué pasa en la calle y en territorio donde se puede ver. Y bueno, y hablando con compañeros de allá, queda claro que hay mucha presencia de blancos también en las manifestaciones y en las barricadas y en los conflictos con la policía y es significante bestial que es latino, ¿no? Bueno, digamos, todas las poblaciones procedentes de otros lugares de América Latina. Entonces, no es solo el proceso en curso no es solamente afroamericano, hay otros actores políticos y sociales, y eso le da también una magnitud nueva. Y por otro lado, que no es solo solidaridad eso, es más bien un protagonismo diseminado, por supuesto, con en la columna central es el racismo antinegro, pero eso está ahora armado con un montón de otros elementos. Y respecto a eso, sí, yo creo que, bueno, creo que todos son conscientes de que me parece que esta secuencia política tiene que terminar en de mínima sacando a Trump. Sí. Entonces, ayer veía unas encuestas que supuestamente Biden estaría 10 puntos arriba. Mira. Wow. Entonces, hay que ver qué pasa con eso, que a la vez me resulta interesante. Ayer lo pensaba, cómo Macri, Piñera, Bolsonaro, Trump, bueno, toda la banda del eje del mal, digamos, sí. ¿Cómo se les, porque a Bolsonaro le va a pasar lo mismo, creo yo, quiero creer, y la otra cosa que quiero creer es que después de lo que está pasando en Estados Unidos le toca a Brasil, ¿no? Claro, es que dale esa sanción que hay como medio Chile, Estados Unidos, Brasil, como hay movimientos similares también. Lo que viene es Brasil, o sea, la cuenta da que lo que viene es Brasil, claro. Hay que, igual, esto es un poco un chiste, ¿no? Sí, pero sí. Ojalá sea posible eso. Pero lo que digo es que ese eje de derecha, que parecía que se iba a quedar 40.000 años, ahora está viendo cómo llega a terminar el primer mandato. Claro. Y ese me parece un dato interesante también, incluso para nuestras propias lecturas, que en algún momento también pensamos que iba a ser, que venían para quedarse mucho tiempo. Que era para siempre, sí. Exacto, y digamos que ese repliegue hegemónico iba a ser muy difícil de remontar. Digo, no es para traer buenas nuevas innecesarias, pero sí me parece que se está dando un fenómeno interesante donde todos esos gobiernos que bueno, en nombre del antiprogresismo latinoamericano y el fantasma de Venezuela, etcétera, etcétera, parecía que tenía una base muy grande, y ahora uno ve que quizá esa base no es tan grande. Acá Macri lo pudimos sacar, y en el resto de estos países hay una fragilidad en la situación muy, muy notable. Sí. Estamos en comunicación con Ezequiel Gato, es licenciado en Historia, doctor en Ciencias Sociales e investigador del CONICET. Realmente muchas gracias, un placer poder un poco desandar este tema que en serio somos muy pichis con, sí, con la situación en Estados Unidos, porque bueno, nos es bastante ajena. Y lejana, y pero lejana. Bueno, ahí se pueden trazar ciertos hilos que conecten Estados Unidos con lo que está pasando en estos lados de América Latina. Ezequiel, te agradecemos mucho la conversación, seguramente estaremos charlando, sí, si esto sigue, y esperemos que siga un poco más, porque es interesante también a ver cómo se cae un poco o cómo vemos a Trump adentro de un búnker tuiteando. Yo creo que nos quedaron dos cosas pendientes. Sí. Una es Anonymous, nos sí, quedó ahí pendiente. Ajá. Y la segunda cuestión, el vínculo, como vos bien decías, Estados Unidos, Latinoamérica, ¿no? A nivel política internacional. Tenemos un compromiso para seguirla en otro momento, Ezequiel. Dale. A mí me gustaría agregar una última cosa. Sí, claro. En esto del extrañamiento, digamos, respecto a lo que pasa en Estados Unidos, o que sabemos muy poco de lo que pasa en Estados Unidos. Una cuestión de, digamos, lo hago cortito, pero me interesa dejarlo ahí, sí, para, sí, para la discusión. Un poco porque también es mi historia como militante y como investigador. Sí. En algún momento esto me empezó a interesar, esto no viene al caso, pero justamente me di cuenta que hay una serie de categorías políticas que nos organizan, que son maneras de percibir también. Y, por ejemplo, la cuestión del imperialismo. Y cómo la cuestión del imperialismo en relación a Estados Unidos es una manera de ver Estados Unidos, ¿no? No estoy diciendo que no haya que verlo así, sino que digo que en algún momento ciertas prácticas políticas también hacen que uno vea de Estados Unidos algo y deje de ver otras cosas. Claro. Somos muy buenos sobre sus invasiones, sobre sus violencias, sobre sus políticas internacionales, sobre sus sistemas corporativos, sobre la lógica del capital, etcétera, pero sabemos mucho menos sobre la sociedad norteamericana, a la cual muchas veces también se la valora con 4 o 5 prejuicios así muy rápido, y bueno, y de sus tradiciones de lucha y de organización también sabemos, sí, muy poco. Y a mí me parece interesante incorporar digamos todo esto a nuestro diálogo y viceversa, ¿no? Es decir, realmente armar un diálogo con las tradiciones y las organizaciones norteamericanas y afroamericanas en particular, pero digo en general, sí, porque hay muchas cosas muy interesantes y hay diálogos posibles ahí. Nosotros también tenemos mucho para dar en esa relación, y yo creo que puede ser políticamente muy productivo pensar articulaciones con espacios norteamericanos y con organizaciones norteamericanas, que a lo mejor esto, a lo mejor otras formas de ver la política nos hacen desestimarlas, sí, o no entenderlas, y a lo mejor una de las cuestiones interesantes es acercarse a eso que uno no entiende. Sí, sí, completamente. Simplemente quería decir esto porque suele pasar que no sepamos, sí, claro, y que en ese vacío supongamos un montón de cosas que a veces no son, que hablan más de nosotros que de lo que está pasando ahí. Ezequiel, muchísimas gracias por esta comunicación, estaremos en contacto pronto, así que ya anda preparándote. Genial, acá los espero. Qué bueno. Les agradezco mucho la conversación, las preguntas, y bueno, nada, las seguimos. Dale, obvio, te mandamos, dale, un abrazo. Ezequiel Gato acaba de pasar por el aire de FM La Tribu para charlar un poco de la situación y la historia en Estados Unidos vinculada a estas manifestaciones.